Ni una palabra sale desde adentro y yo me estoy muriendo. No te puedo dejar. La 21, pa' que siga bailando. Si me hubieras escuchado, nada de esto habría pasado. Nuestro amor no habría terminado. Si no hubieras herido a mi corazón, hoy no tendría una razón. Duele mirarte, ver cómo armas tu equipaje. Nos miramos frente a frente y nada más. Ni una palabra sale desde adentro y yo me estoy muriendo. No te puedo dejar. Abrázame fuerte. Porque se tuvo que acabar así. Si en el intento todo te lo di. Y mientras tú te vas, él te está esperando. Y yo me quedo aquí llorando. Llorando por ti. Tú sabes. Y me duele perderte. Ver cómo armas tu equipaje. Nos miramos frente a frente y nada más. Ni una palabra sale desde adentro y yo me estoy muriendo. No te puedo dejar. Abrázame fuerte. Que no quiero perderte. Maldita suerte. Porque se tuvo que acabar. Porque se tuvo que acabar lo nuestro. Si hubiera puesto la mano en el fuego. Que acabar así. Si en el intento todo te lo di. Y mientras tú te vas, él te está esperando. Y yo me quedo aquí llorando. ¡Esa! Y es que desde que tú te fuiste, se fue mi vida, ma. Y te pido, abrázame fuerte. Que no quiero perderte. Maldita suerte. Porque se tuvo que acabar. Porque se tuvo que acabar. Que acabar así. Si en el intento todo te lo di. Y mientras tú te vas, él te está esperando. Y yo me quedo aquí llorando.